Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Son las 9:59 a.m. Estamos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, me da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva emisión de esta revista informativa que se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana aquí en ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Qué frío amaneció hoy, este miércoles 4 de febrero del año 2015. Amaneció frío, los efectos del frente número 33, se está yendo, pero ya viene el 34. Ahorita ya se siente más tranquilito y después de echarse un buen baño caliente, seguramente se soportará con mucha dignidad esta nueva tormenta invernal que está azotando al norte del país y que aquí en el sur, pues sentimos estos efectos con un día nublado, un amanecer muy, muy, muy frío. Ya ahorita pues salió un poquito el sol, sigue nublado y el pronóstico no es nada halagüeño. De acuerdo con Protección Civil Municipal, va a ser más frío, perdón, Protección Civil Estatal, va a ser más frío en todo el estado a partir de mañana y hasta el sábado por la llegada del nuevo frente frío número 34 y su interacción con la quinta tormenta invernal, que pues ha dejado panoramas blancos en buena parte del norte del país y acá también en las sierras nororiental y norte. Ha dejado mucho frío, temperaturas bajo cero, así que abrigarse, arroparse y abrazarse mucho, sobre todo, y a tomar cositas calientes. Este miércoles aquí en Contigo Puebla hemos preparado un programa, esperamos sea interesante para ustedes. Con el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales vamos a analizar los enormes gastos de campaña que se esperan para este 2015. Vamos a elegir a diputados federales. Son elecciones intermedias y aunque no generan mucha expectativa, sí, sí generan muchísimos gastos. Se habla de recortes, sin embargo, se hablan de recortes al presupuesto, al gasto público, sin embargo, no se habla de reducirles la inversión que en publicidad y en un montón de cosas que se van a la basura invierten los partidos políticos. De eso hablaremos hoy con el CEMES. En la agenda local, Edmundo Velázquez le sigue la pista al caso de la Escuela Secundaria Federal número 5. El jovencito de 14 años responsable de la muerte de un compañero podría pasar hasta 5 años en prisión, de acuerdo a la expectativa judicial del caso. Edmundo Velázquez nos va a relatar eso, sobre todo dándole seguimiento a un acontecimiento que ha dejado conmovidos a muchos ciudadanos de Puebla y que sobre todo nos debe mover a la reflexión sobre los niveles de violencia que viven nuestros jóvenes. De eso hablaremos con Edmundo Velázquez hoy en Contigo Puebla. Y como todos los miércoles, Los Capulina, Miguel Pérez, Santo Miguelito y Luis Calvo, vamos a seguir hablando de las políticas culturales en Puebla. Se fueron a dar una vuelta a la Casa de Música de Viena, la recién inaugurada, una inversión muy grande del gobierno del estado, que fue inaugurada, le digo, en la exfábrica La Constancia. Tienen algunas apreciaciones sobre la museografía, sobre las expectativas que ellos tienen, sobre la trascendencia de este proyecto cultural que pues ha dejado en la raya o ha dejado en desuso otros proyectos como la Orquesta Sinfónica Mixteca del Estado de Puebla, que desapareció. De eso hablaremos con Los Capulina hoy en la sección cultural de Contigo Puebla. Como todos los días, les recordamos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, la de su servidor, y @ContigoPuebla, la cuenta oficial de nuestro programa. Les invitamos también a que nos escriban al correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com y también que nos visiten en Facebook, en el perfil Contigo Puebla, en el fanpage, en la página fan, así yo no sé cómo traducir eso, pero ahí pueden encontrar el podcast con la emisión diaria, además de videos con nuestros invitados y las mesas de discusión que aquí entablamos. Son las 10:03 a.m. ¿Qué les parece si hacemos un resumen de lo más destacado de la información local? Puebla. Para enfrentar los efectos del recorte presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobernador Rafael Moreno Valle recomendó apretarse el cinturón a los ayuntamientos del estado para reducir al máximo el gasto corriente, especialmente en nóminas y servicios generales, sin afectar la obra pública y los programas sociales. El gobernador resaltó la importancia de que los presidentes municipales revisen sus estructuras administrativas, como congelar plazas, acción que ya emprendió el gobierno estatal desde el inicio de este 2015 para generar ahorros y emprender más acciones con menos recursos. Moreno Valle anunció que en la primera semana de marzo dará a conocer una reingeniería de su administración para reducir de manera significativa los gastos operativos. También informó que los recursos del ramo 33 no se verán afectados por el recorte y serán utilizados en obra pública para el combate a la pobreza, como agua potable, drenaje, electrificación, educación, educación, sanidad y salud. El resto de los recursos será utilizado en tareas de seguridad, pero para no inflar la nómina o para cubrir gastos de funcionarios. Abundó que si se diera una reducción de las participaciones en los próximos años, tendría que bajar el gasto fijo en términos operativos. Por ello, la necesidad de hacer una revisión de las estructuras. Y pues bueno, ante esta cruel realidad financiera, los ayuntamientos del estado, no está en el audio, no está, bueno, los ayuntamientos del estado ya toman medidas. Municipios Puebla, este portal, informa hoy que el año empezó con 5 millones de pesos menos para las arcas municipales de Tehuacán, luego de que ese dinero no le fue enviado por el gobierno federal, aceptó la regidora de Hacienda Norma Flores Méndez. En tanto, el ayuntamiento de Cuetzalan podría adoptar como primera medida de austeridad la reducción de sueldos a regidores, directores y trabajadores de confianza, aunque no tocaría a quienes menos ganan. En Atlixco, por ejemplo, la administración de José Luis Galea Siberra ya se alista para una disminución de sus participaciones del ramo 28, el que contiene los incentivos económicos para los municipios. Aceptó que ello afectará el gasto corriente y la reducción y los recursos destinados al pago de publicidad, entre otros. En el 2014, el ayuntamiento de Zacapuaxtla, en tanto, gastó 4 millones de pesos, por ejemplo, en la contratación de artistas que participaron en su Feria de Mayo, pero la situación para el 2015 será distinta. El edil de Zacapuaxtla, Guillermo Lobato Toral, dijo que uno de los primeros conceptos en los que habría reducción de gastos es la realización precisamente de eventos masivos. Y por último, el ayuntamiento de San Martín Texmelucan sufrió su primer recorte presupuestal del año. Esto lo señaló el regidor de Hacienda, Fernando Meneses Morán, quien destacó que luego del anuncio de la Secretaría de Hacienda se plantearon alternativas para obtener más ingresos, como la recaudación por medio de impuestos locales, principalmente para la realización de obras sociales. ¿Podríamos escuchar el audio? ¿No? No, creo que no. Bueno, ni modo. Vámonos ahora a la información nacional. A ver si... México. Bueno, tenemos un problema ahí técnico, lamentablemente no le voy a poder presentar los audios de Peña Nieto, se los habíamos preparado, pero pues bueno, ayer ante los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses en su administración, Enrique Peña Nieto solicitó a la Secretaría de la Función Pública investigar las operaciones de compraventa de inmuebles. Ah, sí, perfecto, bueno, pues bueno, les vamos a informar completito. Ayer el presidente Peña Nieto, pues bueno, revivió a la Secretaría de la Función Pública, la cual había desaparecido al inicio de su administración, y pues bueno, le pidió al nuevo responsable de esta dependencia, Virgilio Andrade, que emprenda algunas acciones ejecutivas en contra de la corrupción y los conflictos de intereses que pudieran surgir en el gobierno federal. De primera instancia, Peña Nieto le solicitó al nuevo secretario de la Función Pública que investigue las operaciones de compraventa de inmuebles entabladas con la empresa IGA por su esposa Angélica Rivera. Esta primera instrucción que Peña Nieto le encargó a Virgilio Andrade, pues bueno, pretende resolver si hubo un conflicto de interés en su gobierno, y para ello le ordenó convocar a un panel de expertos para que evalúen esa investigación. Peña Nieto reconoció que los señalamientos surgidos por la llamada Casa Blanca, comprada por Angélica Rivera a IGA, así como la casa en Malinalco del secretario de Hacienda Luis Videgaray, pues han generado una apariencia de algo indebido que, dice él, en realidad no ocurrió. Escuchemos esta parte del mensaje anticorrupción que envió el presidente Peña Nieto ayer al mediodía. Reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor. Adicionalmente, y en el ánimo de generar plena confianza y transparencia, le he solicitado al secretario de la Función Pública reunir a un panel de expertos con reconocido prestigio en materia de transparencia para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo. Señoras y señores, el gobierno que presido está decidido a realizar una gestión pública abierta y cercana a la gente. Está comprometido a ser un gobierno más moderno, eficaz y sobre todo transparente. Por ello, para la adecuada instrumentación de estas acciones ejecutivas, el gobierno de la República ha solicitado también la asesoría y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, que agrupa a 34 países de mayor desarrollo en el mundo y que en consecuencia está a la vanguardia en las mejores prácticas para la buena gobernanza. Y la comidilla en redes sociales, el hoy famoso "ya sé que no aplauden", se coló en el sonido del Salón de los Pinos, donde se realizó este anuncio. En un acto desordenado, el presidente Peña Nieto terminó su discurso, pero los micrófonos quedaron abiertos y se coló la afirmación del presidente: "yo sé que no aplauden". Pero esto más bien en referencia a su conocimiento del protocolo que le indicaba el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez. Sin embargo, pues bueno, los usuarios de las redes lo utilizaron para denostar la gestión de Peña Nieto y sobre todo, pues, indicarle que ellos no estarían dispuestos a aplaudirle por la administración que ha llevado en los últimos años. Escuchemos precisamente cuando termina Peña Nieto su discurso y les hemos subido un poquito el volumen para que puedan escuchar cómo se coló este "ya sé que no aplauden" a través de los micrófonos. Eso es lo que quiere y desea la sociedad participativa y propositiva que hoy, afortunadamente, tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplauden. Para uso de la palabra, el vocero del Gobierno de la República, licenciado Eduardo Sánchez Hernández. Y bueno, no conforme con ello, el presidente Peña Nieto, antes de tomar protesta a Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública, pues reordenó el salón donde daba el anuncio. Incluso, pues también se oyeron algunas indicaciones que dio a los encargados del área de intendencia, supongo yo, que pues bueno, les dijo: muevan la bandera, también con los micrófonos abiertos. Escuchemos. Enseguida el señor presidente de la República tomará protesta al maestro Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública. Saquen la bandera para acá, pásenme el pedestal, mire. Saquen la bandera, por favor. Aquí atrás. ¿Se aguanta? Sí. Más. Ahí está. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89. Y ya que vio ordenado el salón a su gusto, pues bueno, el presidente Peña Nieto tomó la protesta al nuevo secretario de la Función Pública. Le repito, este hashtag, como se llama, o etiqueta, que se volvió trending topic o tendencia, un tema de tendencia en Twitter, pues sirvió a los usuarios de esta red social para descalificar la gestión de Peña Nieto. Repito, en un acto muy desordenado en el que el presidente se veía cansado, incluso despeinado, tenía un pelito levantado en la parte de atrás, y en un anuncio que, pues bueno, da muchas reflexiones, da muchas opiniones, sobre todo cuando pues en el país se anuncian recortes y lo que vemos en la clase política es un excesivo dispendio. Así que pues bueno, no le fue muy bien ayer al presidente Peña Nieto después de este anuncio y fue descalificado, le repito, en redes sociales. Y para finalizar esta información de carácter nacional, anoche lamentablemente falleció la cuarta víctima mortal por la explosión de una pipa en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Más o menos a las 11 de la noche falleció Mónica Horta Ramírez, una enfermera de 32 años, que decidió quedarse en el área de urgencias cuando iniciaba la evacuación del hospital para proteger a un bebé de mes y medio que presentaba un cuadro agudo de neumonía. En su último embarazo, esta enfermera había tenido problemas vesiculares y decía que debía operarse, pero no quería dejar sin su mamá a sus niños. Y repetía, imagínate si les faltara. La también enfermera y otros amigos recordaron que el acto de heroísmo de Mónica Horta, pues bueno, siempre será recordado. Este bebé, al cual salvó, está siendo atendido en un hospital de Galveston, en Texas, por las quemaduras que sufrió. Y aunque se reporta estable, su cuadro de salud es grave. Lamentablemente, la cuarta víctima fatal de esta explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Les repetimos, teléfonos en cabina son el 242-1280 y el 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @contigopuebla, @luisfersoto. Regresamos después de esta brevísima pausa. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con 17 minutos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y nos podemos encontrar también en Twitter en las cuentas @contigopuebla, @luisfersoto. Y no olviden de visitar el perfil de Facebook Contigo Puebla, ahí pueden encontrar el podcast con la emisión diaria de esta revista informativa, así como videos con nuestros invitados y colaboradores. Este miércoles, el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, en voz de Sandra Toribio, nos propone analizar los gastos de campaña. Este 2005, el 7 de junio, vamos a elegir a diputados federales, unas elecciones intermedias que tal vez no causan mucha expectativa, pero que sí generan un montón de gastos de campaña, sobre todo en publicidad, que pues terminarán en la basura, en los rellenos sanitarios de muchos municipios y distritos de este país. Y pues bueno, se habla de recortes en el gobierno federal, pero no se habla de recortes a los gastos que los partidos políticos ejercen en una campaña electoral. Sandra Toribio, muy buenos días. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Cómo nos viene a los mexicanos estos gastotes? Muy buenos días, te escuchamos con atención. Buenos días a ti y a tu auditorio. Pues sí, el 2015 es un año electoral, pero aquí es cuando la clase política del país comienza a preocuparse por la imagen que tienen ante la ciudadanía. Es también cuando cualquier paso falso arruina la imagen que se han querido dibujar todos estos políticos. Tal es el caso del senador Ernesto Cordero Arroyo, que el domingo pasado, en vez de asistir a la inauguración del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se fue de viaje a Estados Unidos para ver un evento deportivo. Esto se suma a tales gastos electorales, porque no solo es que dañe la imagen del Partido Acción Nacional, como dice su presidente nacional, Gustavo Madero Muñoz, sino que esto nos viene a demostrar la importancia real que le da los políticos al trabajo aquí en el país. Mientras en el país hay asuntos importantes que tratar, los que deben resolverlos no se están encargando, o incluso ni siquiera están. Y es que al tener un presupuesto tan grande, el año pasado fue de 3.936.382.3 millones de pesos, lo mínimo que se puede esperar de estas personas es que se dediquen a su trabajo, a resolver los problemas del país en serio, y no solo a gastar dinero para promover lo poco o nada que han hecho en el tiempo de elecciones. De ahí, no es de sorprendernos que los mexicanos no confíen en sus instituciones ni en sus autoridades. De acuerdo con los resultados del informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, solo el 66% de los mexicanos piensa que las leyes se cumplen, poco o nada, y únicamente el 4% cree que se respetan. Este mismo informe, coordinado por el Colegio de México a petición del Instituto Nacional Electoral, solo el 34% confía en la policía. Además de que en los últimos 18 años se ha reducido al 12% el apoyo a la democracia. De los 19.000 encuestados, solo el 19% confía en los partidos políticos y solo el 17% en los diputados. Por eso, es justo no solo que se declare en qué se está gastando ese dinero, ese tanto dinero que ganan, como dice César Camacho, presidente del PRI, sino que también debe haber un verdadero interés por desempeñar bien su trabajo y cumplir a la gente que vota por ellos. Eso, y solo eso, aumentará la confianza que tiene la gente en las instituciones. Y eso, solo eso, va a reducir el gasto millonario que se hace en publicidad para los partidos políticos solo en tiempo de elecciones. ¿O tú qué opinas? Casi, casi, Sandra, nos venden a un candidato una propuesta política como si fuera una botella de refresco. Es decir, muchas veces pienso yo, ¿no? Tal vez sea un bonito empaque, sea un muy bonito diseño, pero por dentro, pues casi, casi esa propuesta nos hace daño. Sandra Toribio, te agradezco muchísimo esta participación de este miércoles y nos encontramos en una siguiente entrega. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, Sandra Toribio, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, el CEMES, que pues bueno, cada lunes, miércoles y viernes nos propone un análisis de la vida política, económica, social y hasta la historia de nuestro país. Son las 10 de la mañana con 22 minutos y si me permiten, hablando un poquito más de la política y de cómo se están armando las candidaturas a diputaciones federales aquí en Puebla, pues bueno, hoy la revista Proceso en su portal de internet publica pues una controversia, unos dimes y diretes que se dieron ayer en la red social de Twitter. Y es que el diputado local y expresidente del Partido Verde Ecologista en Puebla, Juan Carlos Natale, aseguró en su cuenta de Twitter que la muy famosa y conocida y aguerrida exlideresa del PAN aquí en Puebla, Ana Teresa Aranda de Orea, pues podría convertirse en candidata a diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México. De acuerdo con Juan Carlos Natale, según lo publicó este martes en su cuenta de Twitter, la dirigencia nacional del Partido Verde le habría asegurado que Ana Teresa Aranda sí va por una candidatura a una diputación federal por los distritos de la capital. Sin embargo, Ana Teresa Aranda, en entrevista con la agencia Proceso, negó que esto se hubiera dado. Incluso se metió a la conversación allí en redes sociales el muy conocido usuario de la misma, el senador panista Javier Lozano, quien aseguraba, pues, no creía que esta información fuera verídica, al asegurar que Ana Teresa Aranda es una militante probada y de cepa del panismo poblano y que difícilmente dejaría las filas del Albiazul. Sin embargo, pues ahí siguen los dimes y diretes, sobre todo porque Ana Teresa Aranda pues representa a una de las está incluida en un ala o en un grupo del Partido Acción Nacional en Puebla que no comulga del todo con las definiciones políticas que se han establecido desde Casa Puebla para todos los militantes del Partido Acción Nacional. Ahí la comidilla en la política. Por otra parte, Puebla Online publica que la presidenta de la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, Bárbara Ganime, rechazó que el proceso de selección interna de candidatos a diputados federales esté amañado o sea ilegal para favorecer la imposición en Texmelucan de Angélica Salazar, esposa del coordinador de la bancada poblana en San Lázaro, Carlos Sánchez. Esto luego de la denuncia que hizo Alfonso Roldán, presidente por el Distrito 5 de San Martín Texmelucan, quien amaga con impugnar el proceso. Bárbara Ganime afirmó que será el 5 de febrero, cuando se den a conocer las definiciones de manera oficial. Y ya que estamos hablando de esta militante del PRI, Bárbara Ganime, quien es la responsable de este proceso interno de selección de candidatos aquí en el PRI estatal, pues bueno, también parte de la comidilla política es la reciente publicación de la revista H, en la que aparece en una sensual portada Bárbara Islas Ganime, hija del diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Víctor Hugo Islas, y de la persona de la que estamos hablando, de Bárbara Ganime, militante del Partido Revolucionario Institucional. Pues bueno, ha causado expectativa y sobre todo mucho asombro para los seguidores de Bárbara Islas Ganime en esta sensual portada, le repito, de la revista H. Esta chica, hija de dos políticos priistas muy conocidos aquí en Puebla, pues bueno, es modelo, es actriz y es conductora de programas en el canal de videos Telehit. Y pues ha causado mucho revuelo, de verdad. Yo le recomiendo que vea la revista. Y pues bueno, también en los corrillos, en los pasillos, como se dice comúnmente, pues ya se comenta esta sensual portada de la hija del diputado local, Víctor Hugo Islas, quien, le repito, es una... Ya ha participado en telenovelas, de acuerdo con el perfil que presenta la revista, en telenovelas como Amores Verdaderos, en el que interpretó al personaje de Nabila, y realiza programas de Telehit como Top Teen o Top Pop o Picnic, además de que ha posado ya en otras sesiones especiales para otras revistas. Y pues bueno, la política y el espectáculo en este país no se desligan y tal parece que van pegadas de la mano. Que van por lo menos agarradas de la mano. Son las 10 de la mañana con 26 minutos. Les repetimos, teléfonos en cabina son el 242-1280 y el 232-7238. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más la agenda local y Edmundo Velázquez. Contigo Puebla. La 18ª Espartaqueada Cultural 2015 es para ti. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a que participes en estas justas culturales del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Para mayor información, consulta nuestro portal de internet www.antorchacampesina.org.mx. Movimiento Antorchista, luchando contra la pobreza en México. Digo Puebla. Tema del día. Son las 10 de la mañana con 29 minutos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, encontrémonos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Hacemos contacto con Edmundo Velázquez, le seguimos la pista al caso de la Escuela Secundaria Federal número 5, y tal parece que ya hay una, va a haber una acción judicial, ya hubo una determinación sobre el futuro de este jovencito de 14 años que dio muerte a un compañero por una riña de amor ahí en su escuela. Edmundo Velázquez, te escuchamos con atención, muy buenos días. Fernando, amigos, contigo Puebla, buenos días. Así es, como ha ocurrido el caso de Gregorio N., como se le ha identificado a este muchacho que hirió de muerte a su compañero Isaac Salazar Cuautle la semana pasada al interior de la escuela federal número 5, pues sigue el proceso penal. Recordemos que a partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa hubo modificaciones a la reglamentación de cómo se llevarían los casos de delitos cometidos por menores infractores, en este caso adolescentes, y se especificó en un proyecto de ley que después bajó a todos los estados de la República. En el caso de Puebla se llevó a cabo un código para la justicia de adolescentes, y el hecho es que se está sujetando este como todos los casos ya se está sujetando a esos términos. Como bien se especifica en la ley, no son como tal penales los procedimientos, y no son procedimientos de internamiento, ¿no? Entonces el hecho es que desde esta semana prácticamente el artículo 162 del Código Especializado en Justicia para Adolescentes, la juez podría otorgar hasta 5 años de prisión en contra de Gregorio N., ¿no? Sabemos que esta pena va a tener que ser purgada o dentro de este centro de internamiento, y hasta donde sabemos, pues todos los detalles que nos especificaron la gente y nuestras fuentes dentro de este centro de internamiento, es que los 5 años que tendría que purgarlos aquí Gregorio, a pesar de que fuera un a pesar de que cumpliera con la mayoría de edad, así que podría salir en libertad hasta los alrededor de los 19 años de edad. Qué terrible. Oye, Edmundo, ¿y en el centro de internamiento para adolescentes se les ofrece ayuda psicológica? Es decir, ¿habría oportunidad? Sabemos perfectamente que los centros de readaptación, en lugar de lograr ese cometido, pues generan más delincuencia. ¿Pero habría posibilidades dentro del esquema del centro de internamiento para adolescentes que este chico, digo, pudiese recibir algún tipo de ayuda, que a los 19 años no lo tengamos como pues un peor delincuente, ¿no? Específicamente eso es lo que me explicaba la gente del CIEPA, que para llevar a cabo una readaptación, un tratamiento psicológico adecuado, el menor no podía ser mezclado con otro tipo de en este caso, de delincuentes. No podría ser llevado a un centro de readaptación cuando cumpla la mayoría de edad, sino que el proceso de justicia de adolescentes te dice que tiene que mantenerse durante toda su condena hasta que la finalice, a pesar de que sea mayor de edad ya, porque para no contaminar a este muchacho que ya se le vino dando un tratamiento, para no contaminarlo con otros reos o con otros internos en otros penales. Por eso se hizo la adecuación al código de justicia para adolescentes, y por eso específicamente tiene que purgar la pena, así sea pues mayor, así llegue a cumplir hasta los 21 años, por ejemplo. Ahí está, pues bueno, seguiremos el caso de este chiquillo y sobre todo a ver si esta determinación satisface a los familiares y a los compañeros que pues bueno demandan justicia y se sienten muy afectados por este asesinato. Y ya que hablamos de penales, ya que hablamos de centros de readaptación social, pues ayer en Mundo se dio un motín al parecer, o por lo menos una riña entre reos del penal de Tepeji. Una cárcel que se encuentra pues justo allí en el ayuntamiento, en la presidencia municipal, en pleno centro de la ciudad de Tepeaca, y pues lo que parece de acuerdo con algunas versiones es de que los reos se amotinaron porque tienen condiciones infrahumanas, ni siquiera tienen agua, es lo que comentan. Exacto, Luis Fernando, el hecho es que el penal de Tepeaca saltaba la fama en el 2013 por ser el que mayor sobrecupo tiene a nivel nacional, incluso por encima de cárceles de otros estados que incluso están en peores condiciones económicas y de pobreza su población. El caso del penal de Tepeaca ha sido pues ya un punto, es un foco rojo desde la administración municipal de David Huerta. Se ha sabido que David Huerta ha buscado o ha intentado hacer algún plan como para modificar este penal, que precisamente comparte instalaciones con la presidencia municipal de Tepeaca y también comparte con el juzgado penal de Tepeaca. En los hechos, según nos explicaron ayer compañeros de la misma administración municipal, fue que alrededor de las 8 de la noche hubo una riña. La versión oficial desde el gobierno de Tepeaca es que hubo una riña entre dos grupos de reos. Los compañeros se metieron a defender a los dos bandos, se defendieron entre un bando contra otro. Llegaron gente de la administración de la dirección de Cerezos para parar a estos grupos. Lo que hicieron después fue poner en castigo, en prisión preventiva, se les dice, a los otros dos reos que habían iniciado la pelea. Y lo que ocurrió fue que molestaron a toda la población de este penal, que como bien sabemos está sobrepoblado. En efecto, también pidieron modificaciones a estas cuotas que piden al interior la gente de custodia, que usualmente sabemos que todo tiene precio al interior de los penales en el estado de Puebla. Entonces, molestos por esta situación, la otra versión señala que después de la riña, después de este motín, rehusaron tomar el juzgado de Tepeac. El juzgado penal de Tepeac tiene un pasillo que conduce hacia la prisión y que es precisamente donde se les toman las declaraciones preparatorias desde el juez. Entonces, me comenta la gente de administración municipal que en efecto sí tuvieron que correr a policías municipales a resguardar la zona precisamente de este pasillo que comunica la prisión con el juzgado, pero descarta la administración de David Huerta que se haya tomado como tal esa oficina. Entonces prácticamente la gente del resto de la administración municipal sí tuvo que ser evacuada del edificio, tuvo que ser acordonada el área por el protocolo que sigue. Los vecinos del lugar, según también nos informaron, tenemos varias versiones de los vecinos que pudieron ver cómo llegó el ejército mexicano e incluso llegaron agentes de la policía estatal a cerrar todo el primer cuadro de Tepeaca. Ellos relatan que pues sí se escuchaban los gritos, escuchaban estas órdenes para tratar de calmarlos, pero al parecer alrededor de las 2 de la tarde todo pues llegó a una calma, y hasta hoy la población está pues alerta en caso de que ocurra cualquier otro tipo de zaparrancho de este estilo. Y pues sí, es que fue inevitable ver esta movilización que prácticamente cercó el primer cuadro de Tepeaca ayer al mediodía. Edmundo Velázquez, te agradezco mucho tu información. ¿Dónde te encontramos mientras tanto? Me encuentro en revistatrecientosesentagrados.mx, también me encuentran en periódicocentral.mx y en mi cuenta personal de Twitter, @EdmundoVelázquez, ahí estoy, amigos de Contigo Puebla, y pues nos estamos escuchando después de Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo Velázquez. Nos encontramos mañana, son las 10 de la mañana con 38 minutos, y pues sí, como dice Edmundo, aquí en los penales del estado y de todo el país. No es lo mismo aquel reo que tiene algunos recursos o que logra poner incluso un negocio dentro del penal para hacerse pues del dinero suficiente para pagar una mejor estancia, una mejor comida, una mejor situación de vida dentro de los penales. Si no se tiene dinero, pues realmente se vive en condiciones infrahumanas dentro de cualquier centro de readaptación social de nuestro país, y pues en el caso de Tepeaca, como nos decía Edmundo, destaca a nivel nacional por ser el considerado de mayor hacinamiento de todos los penales de la República Mexicana. Son las 10 de la mañana con 39 minutos. Recordamos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Nos vemos en Twitter, ahí podemos comentar lo que deseen en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos después de esta pausa. Ya están aquí Luis Capulina. Vamos a hablar de políticas culturales. Contigo Puebla. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Hola. Día. 10 de la mañana con 43 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto. Encontrémonos en Twitter, arroba contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto. También en el perfil de Facebook, Contigo Puebla, encuentren el podcast con la emisión diaria y videos con nuestros invitados y colaboradores, como todos los miércoles, dos de ellos. Hola, buenos días. Santo Miguelito y Luis Calvo, los Capulina. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Y hoy tienen una invitada. Sí, tenemos una super invitada, Mónica Muñoz, sí. Ella es artista local, grabadora, está haciendo un proyecto súper interesante, está mapeando los árboles que se están deforestando en la ciudad, pero bueno, y te hablaremos de ello, claro, porque sí. Ella es participante y ha sido participante desde casi todas las ediciones, no me acuerdo si desde la desde primera. Desde el inicio, sí. Del proyecto que hemos venido anunciando acá de Estudios Abiertos. Pero bueno, todavía con Rosa, que sí. No estaban todos, ya ah. Éramos Rosa Borrás y yo. Rosa Borrás y tú ya comenzaron, sí, con este proyectito. Y antes de hablar de Estudios Abiertos, de lo que estábamos hablando la semana pasada, empezamos a escuchar una pieza muy conocida que se llama Teléfono Abierto. A larga distancia, perdón, un danzón muy conocido, danzón. Teléfono a larga distancia. Pero interpretado por la Banda Sinfónica de la Mixteca del Estado de Puebla, la extinta, extinta Banda Sinfónica Mixteca del Estado de Puebla. Y nos impresionó, ¿verdad? Ayer, Santo Miguelito, porque empezamos a buscar en YouTube y encontramos un montonal de videos con la Banda Sinfónica Bastantes. De la Mixteca. Incluso me llamó mucho la atención, si me dejas nada más rapidillo, una presentación que hicieron en el exconvento de Tecali de Herrera. Hermosa presentación. Un lugar increíble, ¿no? Maravilloso, pero además con una concha muy bonita que puso el ayuntamiento, el domo. Es un escenario súper, súper así como una producción que tú la ves y es una... Es que no el lugar te México, transporta, porque es un lugar muy antiguo, pero al mismo tiempo está lleno de pasto, muy cuidado, todo verde. Entonces es un lugar que contrasta mucho y te crea un ambiente que te transporta. Pero aparte el escenario que le hicieron es una concha así gigantesca que cubre a la banda y bueno, es un diseño que está hecho para que refleje el sonido y la gente lo escuche muy bien. Pero se ve impresionante, o sea, en el video sí se ve como bastante impactante, ¿no? Es una banda de, a nivel, yo creo que internacional es la calidad, bueno, era. Pues yo tengo mucha esperanza, porque una vez que el arte toca tu corazón, esa gente que se dedicó a tocar y que estuvo en un escenario y que recibió los aplausos, no se puede quedar sin eso que ya le alimenta el alma. Yo estoy segura que encontrarán algún otro espacio para poder volver a hacer eso que les gusta. Y esperemos, ¿no? Lo que nos quedaba como reflexión ayer que veíamos los videos es, pues mira, la banda realmente sí llevaba música, llevaba arte a la gente de la zona mixteca del estado. Podía cambiar la vida de los participantes, cambiaba la vida de los participantes. Exponerlos a las bellas artes, exponerlos a la música sinfónica, por supuesto que le cambia la mente y el corazón a cualquiera. Y, por ejemplo, lo que escuchábamos en la... Bueno, es que tiene una introducción donde alguno de los músicos o el director, explica que para él es muy importante esa pieza porque era lo que escuchaba sus papás, ¿no? Y en Salón México y cuenta como toda la historia y es bonito cómo ellos lo llevan a la banda, pues a la sinfónica, que es como lo máximo en la música. Y pero la manera en la que ellos se los transmiten al público, ¿no? Claro. Y que el papá llore y esté como muy conmocionado, que mi mamá escuche eso también es como bastante fuerte, ¿no? Y eso es lo que queremos que la gente entienda con lo que ayer pasamos, porque bueno, ya vamos a tomar el tema, vamos a entrar ya. Ayer ya no está la orquesta sinfónica. Qué bueno, es un coraje. La Casa de Música de Viena. Miguelito viene muy enojado. Yo vengo muy enojado desde ayer. Pues ayer vamos a echarnos una rápida reseña de lo que pasó ayer. Ayer fuimos a visitar la Casa de la Música de Viena en Puebla. Está ubicada en la antigua hacienda, la fábrica de la Constancia, que ahora es parte de TV Azteca. Y bueno, no se entra de entrada, no se puede llegar por la fachada principal, hay que rodearla y entrar de un lado. Hay un acceso ahí para trabajadores y para público, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, llegamos y no están cobrando la entrada, pero la entrada va a costar 65 pesos en el público general a partir del próximo mes. 35 niños. Si yo voy con mis tres hijos y mi marido. O entras al museo o vas a comer después. Bueno, lo bueno es que mis hijos no van a querer entrar. Pero bueno, sería tan interesante para los niños. Claro, sí. Claro. Sí, pero imagina, yo creo que viene. ¿Está realmente al alcance del público? ¿O no? ¿Qué vieron? Pues La sección para niños, me adelanto, uno entra, pasa las taquillas, atraviesa un pequeño lobby donde hay unas máquinas, están los baños y arriba dice futura área para actividades infantiles. Uh-huh. O sea, el espacio no está acabado. Está inacabado. Entonces primer esta oferta punto de conocer la música a través de actividades lúdicas pues todavía no se concreta. Pues no entendemos cómo al final ellos conciben el término de lúdico o de museo interactivo, porque pues para empezar hay muchos cuadros, bueno, más bien muchas impresiones y Impresiones de plotter originales, impresiones de plotter de artistas, de la historia de la música. Bueno, los retratos de los grandes músicos, ¿no? Beethoven, Bach, Mozart. ¿Puedes acceder a alguno de los instrumentos, tocarlos, no? Es un museo interactivo, pero con esta idea de pantallas. O sea, como que tú vas y tocas una pantalla y mueves una palanquita y entonces hay más frecuencia, menos frecuencia, avanza la historia, regresas a la historia. O sea, interactivo como tal, ¿no? Pues como si estuviera en una página de internet, básicamente. No, y me llamaba mucho la atención algo que me comentabas ayer, Miguel, de pues bueno, no se ven muchos músicos mexicanos dentro de las... es que para empezar nuestro recorrido íbamos haciendo cada coraje porque hay cuestiones y yo me divertí. ¿Tú te divertes? A mí sí me da coraje, me divierto, pero con Miguel enojado. Es visceral. No, ya para bueno, después el de asunto, nuestro recorrido. Sí, el asunto es este, ¿no? Poner la pieza de la banda La Mixteca es para contrastar eso. No necesitamos importar proyectos, uh-huh, e importar historia de la música, bueno, historia de la música impresa en fotocopias, para que la gente venga y consuma arte y cultura del pueblo. O sea, un extranjero que viene de Francia no va a entrar al Museo de la Música de Viena porque seguramente él ya estuvo en el Museo de la Música de Viena. Estaría muy triste. Y lo conoce, ¿no? Y conoce de música y conoce a Beethoven. Yo creo que sería factible hacer la Casa de la Música de Puebla, en Puebla, y hacer todo un proyecto de investigación sobre todos estos proyectos musicales a los cuales no tienen visibilidad, no tienen escasos recursos, y que el turismo extranjero, el turismo nacional, vendría a ver, ¿no? Sería muy interesante poder ver videos de la música mixteca, incluso algunos documentos que existen de gente con su calzón de manta tocando en estas grandes bandas, que son esta salida que muchas poblaciones tienen para las fiestas y para hacer arte también, porque estas bandas son de veras ancestrales y muy importantes, ¿no? Y lo curioso es que esto es esta educación de generación en generación, porque ni sin partitura ni nada, y eso es muy interesante porque permite, bueno, he platicado con algunos músicos que han viajado a otros países y dice que ellos se asombran mucho, por ejemplo, de que ellos son líricos, de que no tocan con partitura y logran cosas que la gente, los polacos con sus violines, o sea, no alcanzan a entender cómo lo hacen. Y creo que eso sería muy enriquecedor, tanto para músicos como para turistas extranjeros. Habría que valorar lo que se produce en la localidad y generar un proyecto para la localidad. O sea, no... ¿Cómo no nos preguntaron? Sí, claro. Es muy interesante. Y luego, bueno, realmente voy a describir la escena de mi coraje, porque... Describe la escena de tu coraje. Llego a la única sala dedicada como a la música mexicana, y es únicamente para Juventino Rosas. Por el vals de Sobre las Olas. Sobre las Olas. Polémico. Pero lo más interesante es de que no hay ningún retrato de él. Pedro Infante, ¿no? Está la escena, la escena de Pedro Infante acabando así todo extasiado. De la película de los tocando 40, el vals. 50, del año 50. Del año 50 es la película. Esa es la imagen de Juventino Rosas que nos están imponiendo para conocer una a uno de comercial. Los grandes músicos mexicanos. Porque además hay un montón de fotos de él en el Google, ¿eh? No hay mucha. Oye, ¿hay alguna partitura antigua? No hay nada. O sea, de viejo, lo único que hay es, yo creo que el polvo que está abajo de él. Oye, y que muy cochino, ¿no? Porque también he visto fotos, estaba viendo una foto del lado B, en este portal, que vas en el recorrido y te encuentras una cubeta con el trapeador ahí en medio. Tiene problemas de, o sea, ya entrando en exquisiteces de montaje, hay muchos problemas de museografía. Pomboards mal recortados, fotocopias mal impresas, pedazos de vinil mal pegados, cosas que ya se están, o sea, tiene lo inauguraron el 8 de diciembre, no de enero, ¿no? Mes, cierto, y hay cosas que se están cayendo. No puedes tocar las cosas porque el señor dice, no, porque imagínate que suban 1,000 personas, me van a descomponer. Le digo, pues ¿para qué lo ponen si se supone que es un museo interactivo? En fin, sí hay muchas Y 65 pesos. Yo hacía las, bueno, hacías la cuenta, Mónica. ¿Se imagina? Una familia, por ejemplo, que tenga ganas de llevar a sus hijos a la casa de música de Viena, ¿qué hará? ¿Preferirá irse al cine? Pues digo, 65 pesos es más o menos la entrada al cine, ¿no? Pues yo creo que sí. ¿Qué será más? O sea, un poco lo pongo en perspectiva, pues, ¿no? Tal vez de cierto nivel, pero si tienes 500 pesos para gastártelos el domingo, mejor te vas a comer. Sí, pues, claro. O a veces muchas familias dicen, vamos al mercado, compramos unas semitas y nos pasamos un día en los fuertes, en lo que dejaron de los fuertes. Ahora imagínate que de repente tú como familia vas al mercado y que esté hoy en la banda, próximamente, la nueva banda sinfónica de la Mixteca, dando un concierto en el mercado. Eso, van a promoverla. Lo vamos a promover y vas a ver que va a volver a renacer. Tiene que renacer porque... Pues bueno, ahí está. Yo creo que ustedes que nos están escuchando podrán tener una mejor opinión. Vayan a ver la Casa de la Música de Viena, ahorita que está gratis, porque si no ya después son 65 pesitos. Pero córrenle, sí. Están reproduciendo un modelo que pasó en los 2000 en España. Uh-huh. Les invito, les recomiendo que vean un programa que aparece en una página de internet, que es un canal de tele que se llama La Sexta. Uh-huh. Hay un programa que se llama Salvados, que dirige Jordi Évole, y hay un capítulo que se llama Cuando éramos cultos, ¿no? Entonces hace toda una reflexión sobre todos los elefantes blancos de la cultura en España previa a la crisis. Uh-huh. Y hay un caso particular así interesantísimo: el municipio de Alcorcón, a la zona metropolitana de Madrid. Uh-huh. El presidente municipal decide construir la ciudad del circo, y su argumento era porque mi papá trabajó en un circo. Upa. O sea, puros proyectos que en términos psicoanalíticos están alimentando el yo como una imagen, como esta idea de reflejar poder. ¿Tú crees que pase eso aquí? No sé por qué. Aquí a la Casa de Música de Viena vino un heredero al trono de Austria y no sé qué tanto. Ayer en el recorrido nos encontramos a muchos. Ah, sí. Por aquí lo anduvieron como la época paseando. De los Astros. ¿Cómo se llama? Estaba Maximiliano Ritón. La sala estaba vacía. O sea, éramos tres personas: Miguel, una becaria y nosotros. Y yo, no hubo nadie más en todo el recorrido, como de dos horas. Chicos, son las 10 de la mañana con 55 minutos. Si quieren, hablamos rapidito de Estudios Abiertos. Mónica. Claro, Mónica. Que sí. Bueno, mira, Estudios Abiertos es una oportunidad que nos dan a los artistas de coordinarnos, porque luego somos muy descoordinados, la verdad. Sí. Decimos, hacemos esto y todos dicen sí, pero nadie manda los flyers, nadie hace los pósters. Entonces, tenemos la fortuna de tener un colectivo y unos encargados de Estudios Abiertos que nos coordinan a todos, nos ponen de acuerdo y nos dicen, a ver, el límite es tal, tú tienes que estar de tal hora a tal hora, se tienen que cumplir así, esta es la finalidad, objetivo, misión, visión, etcétera. Ellos son el colectivo Oso, y estaba Rosa Borrás, estaba el Gallo. Sí, el Gallo. Sí. Últimamente Rosa creo que ya no participa, pero está el Gallo y están los Osos. Y consiste en una semana para finales de mar, de perdón, cinco abril. De la, finales la, de abril. Tercera semana de abril. Un fin de semana los artistas en Puebla vamos a abrir nuestros estudios. Entonces yo tengo un taller de grabado en la 11 Oriente 214, entre el Amparo y la Arena Puebla, a la vueltecita. Se llama Jacal Gráfico, tenemos 5 años trabajando y nuestra característica es que hacemos gráfica de gran formato. Tenemos una prensa que se llama Tórculo, una máquina para imprimir grabados de grandes dimensiones, mide 1.20 por 2.40, entonces nos da muchas posibilidades de expansión, de dejar el papel, de irnos a la tela. O sea, es una situación muy particular en México, estamos muy contentos de poder tener esas ventajas, y ese día abrimos el taller para todo el público que nos quiera visitar. Vamos a tener obra gráfica a la venta, vamos a tener probablemente un taller para niños, para que aprendan el proceso de la estampación, y muy sencillito, nada tóxico, todo muy vigilado con algunas de mis becarias, y pues esperando que toda la gente vaya tanto a adquirir obra como a conocer el proceso de la gráfica y a visitar los demás talleres cercanos en el centro. Por supuesto, la semana que entra le vamos a seguir promoviendo. Claro, van a estar viniendo como varios artistas para que nos hablen de lo que hacen, de lo que nos van a ofrecer. Y pues para estudiosabiertos.org, o búsquenos en Facebook como Estudios Abiertos Puebla Cholula. Perfecto, Santo, Miguelito, Luis Calvo, gracias. Luis Capulina, gracias, muchísimas gracias, Mónica. Al contrario, gracias por la invitación. Esta es tu casa y pues cuando quieras aquí nos traemos con estos, con este par de muchachos para que sigamos platicando. Sí. Hoy ya venían enojados, pero hay días que vienen muy contentos. Exacto. Ya vamos a empezar a armar nuestros recorridos a los museos, que, para que la gente nos acompañe. Oye, también ya viene la expo del 14 de febrero. También. San Luis Tehuiloyoca. Y nos vemos pronto. Perfecto, muchísimas gracias, nos vamos. Esto fue Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, nos escuchamos mañana jueves. Que tengan un excelente día. Un abrazo.